muy buenas tardes y bienvenidos a Ahora Tú Cuentas. Bienvenidos un día más a este espacio donde vamos a estar contigo para informarte de todo el tema sobre discapacidad. En este nuevo espacio que empieza hoy en Radio Eco, vamos a saber muchas cosas sobre discapacidad. Y es que hoy vamos a estar contigo hablándote sobre este tema, aparte de muchas cosas. Si tú quieres saber algo más sobre discapacidad, tenemos una web donde vas a poder encontrar todo acerca de lo que hagamos en este espacio, que es www.cuéntanos.net. Aparte, nos puedes escuchar, ya sabes, en Radio Eco en el 107.1 o en el 107.5 para la comarca de Peñaranda. Esta que escuchas es nuestra sintonía, la que va a llegar hasta tus hogares todos los sábados a partir de las 6 de la tarde. Así que os damos la más cordial de las bienvenidas. Ahora sí, bienvenidos a Ahora Tú Cuentas. Antes de nada, permitidme saludaros desde esta casa, que es Radio Eco. Mi nombre es José Familiar, el que les va a estar acompañando todos los sábados hasta ahora. También agradecemos a nuestra voz corporativa, que es Sara Martín, la que nos ha grabado todos los indicativos, y también a Raúl Blanco. Comenzamos, eso sí, ahora sí empieza aquí hoy, sábado 4 de febrero de 2011, Ahora Tú Cuentas, y lo hacemos con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. Vamos a hablar hoy en Ahora Tú Cuentas, en la actualidad de este programa, sobre nuestro espacio. También hablaremos sobre el CERMI y hablaremos también sobre la ONCE. Así que comenzamos. Ahora Tú Cuentas vuelve a las ondas, y es que el programa de discapacidad Ahora Tú Cuentas comienza hoy sábado 4 de febrero en Radio Eco, programa realizado anteriormente en una radio universitaria, y hoy que comenzamos en una nueva etapa, este año hablaremos de muchas cosas, como accesibilidad, leyes y adaptaciones, y esto lo abordaremos todo con humor. Será todos los sábados a partir de las 6 de la tarde en Radio Eco y a través de internet en su página web www.radioeco.es. También recordamos que tenemos una web donde vas a poder escuchar todas estas noticias, el programa entero grabado y muchas más cosas, que es www.cuéntanos.net. El CERMI está satisfecho con el compromiso de Ana Amato con un nuevo modelo legal de empleo para personas con discapacidad. El Comité de Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, ha recibido una satisfacción por el anuncio de la ministra Ana Martín el miércoles en el Congreso. En el gobierno impulsará en esta legislatura un nuevo modelo legal de inclusión laboral de personas con discapacidad que reactive el acceso al empleo a un grupo social severamente excluido del mercado de trabajo. ...293.754 alumnos salen a la calle a buscar los puntos menos accesibles de sus ciudades y pueblos, ya que estos alumnos se han inscrito para participar en la edición número 28 del tradicional concurso escolar que cada año convoca la ONCE y su fundación. Entre los escolares de toda España, en Castilla y León, un total de 23.000 alumnos, acompañados de 1.040 profesores, participarán este año en este concurso. Bajo el lema «Haz un barrio accesible», todos ellos estudiantes de primaria, ESO y educación especial analizan su entorno más cercano desde ahora y a lo largo del mes de febrero, para tratar de detectar algunas barreras que impiden a las personas con algún tipo de discapacidad poder desenvolverse de forma independiente y satisfactoria. Continuamos ahora en Ahora Tú Cuentas con un poco de música, dándole un poco de marcha a este sábado, día 4 de febrero. Noches mágicas, bailando hasta la madrugada, a la orilla de la playa. Y yo tu cuerpo bailando por la playa, la música ya suena porque es fin de semana. Vas con amigas, cruzamos las miradas, bailamos este ritmo hasta la madrugada. Y yo tu cuerpo bailando por la playa, la música ya suena. Bailamos este ritmo hasta la madrugada y veo tu Cuenta con nosotros. Os decíamos que queríamos estar con alguien especial en este primer día. Perdonen los fallos, somos nuevos en este tema, en esta mesa de control, nueva para nosotros también. Así que les pedimos todos los fallos que podamos tener. Así que bienvenidos. Ahora tú cuentas. Si lo vamos a hacer ahora, vamos a seguir. Quitamos la música porque yo creo que nos vamos a introducir mejor en el tema que queremos decir hoy, que es la discapacidad intelectual. Para ello tenemos, yo creo que no hace falta ni presentaciones, algunas personas del Centro Compasional Acopedis, que yo creo que ya son bastante conocidos en Peñaranda y en su comarca. Pero para las personas que no lo conozcan, decir que es un centro de integración para personas con discapacidad. Y para ello yo tengo que saludar a las tres personas que van a hablar conmigo en esta tarde de sábado, que tendrían otras cosas que hacer, pero como hoy es en directo, había que hacerlo en directo, ¿no? Bienvenido, buenas tardes, Juan, buenas tardes, acércate al micro, ¿qué tal? ¿Y tú? Bien, aquí andamos. También saludamos a María Teresa, que va a estar también con nosotros. Buenas tardes, María Teresa. Buenas tardes. Y también saludamos a Enrique, profesor del taller de Acopedis. Muy buenas tardes, Enrique. Gracias. Hola, buenas tardes, José. Buenas tardes, oyentes. Tenemos que decir hoy, antes de empezar, que ellos han sacado un poquito de su agenda, un poquito de tiempo para acompañarnos esta tarde aquí en la radio. Pero ya antes de empezar, voy a empezar con Enrique. Quería saber cómo es la enseñanza en Acopedis, porque mucha gente se está preguntando qué hacen los alumnos en Acopedis. Hombre, lo que hacemos normalmente en Acopedis es lo que queremos hacer. Tenemos una misión, que es promover la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y las familias. Eso es lo que intentamos promover allí en Acopedis. Ya sé que es una pregunta así, ¿cómo se hace una enseñanza individualizada en personas con una discapacidad intelectual? Nosotros lo que tenemos es un programa que se llama la PCP, que es una planificación centrada en la persona. Entonces lo que hacemos es que hacemos planes individuales de cada persona y luego eso lo estudiamos entre los profesionales y depende de lo que nos salga, la necesidad de cada usuario, así lo utilizamos. Es decir, que podría ser ese el PCP, que como tú lo has llamado, sí. el proyecto que entregáis para saber la educación que tiene cada persona, ¿no? Claro, para saber las necesidades que tiene cada persona. O sea, lo que nosotros intentamos es que las necesidades que ellos demandan, nosotros poderla proyectar para que la puedan utilizar, ¿sabes? La podamos ayudar para que ellos lo puedan solventar, esa necesidad. Una pregunta un poco personal te voy a hacer, perdona que te lo pregunte así. ¿Tú crees que las personas con discapacidad intelectual se pueden incorporar también al mercado de trabajo? Sí, por supuesto. No hay ningún problema porque tengan una discapacidad intelectual para trabajar. O sea, de hecho, nosotros las personas que tenemos trabajan perfectamente bien en el puesto de trabajo. Y la verdad que son mucho más, en algunas ocasiones son más productivas porque son como más, digamos, más autónomas y trabajan mejor, digámoslo así. O sea, nosotros las personas que trabajamos normalmente, pues siempre estamos pensando en más cosas y muchas veces nos distraemos. En cambio, ellos le pones una función, una misión, y ellos la ejecutan automáticamente muy bien. ¿Enseñáis carpintería? ¿Qué más enseñáis? Enseñamos, tenemos varios talleres. De los talleres que tenemos, tenemos un taller de madera, que hacemos cosas de madera, las decoramos, las pintamos para sacar al mercado. Y luego tenemos otro taller que hemos empezado hace un par de años, de papel reciclado. Reciclamos papel, folios normalmente y cartón, y lo que hacemos con ellos son hojas, otra vez papeles nuevos de colores, y con eso hacemos tarjetas de boda, tarjetas de felicitación de Navidad, de cumpleaños, de bautizos, etcétera. Es decir, que estáis haciendo la competencia, las imprentas, así. Hombre, lo intentamos en pequeña escala, pero es lo que intentamos. Bueno, eso está bien. Yo creo que ellos tienen una oportunidad también para saber lo que se siente haciendo esas tarjetas, esos productos que se van a vender en la calle. Yo quería haceros una pregunta. ¿Cómo sentís sabiendo que vuestro trabajo está en la calle y que lo pueden comprar? Pues no sé. No sabes, ¿no? Bueno, dirá, y a mí que de ventas también, ¿no? Tú cuando trabajas, ¿qué es lo más te gusta en el taller, Juan? El papel. ¿Qué sueles hacer en papel? Pues pues cogemos lo que es la pulpa, que es lo que está batido. Ponte el micro un poquito más que cerca, es, Juan. Que es lo que está batido, porque eso, luego lo tienes en el agua, lo disuelves en el agua, lo coges con un marco y sale el papel. Y luego eso lo pones en la tela y ya queda hecho caso el papel, luego lo prensa. Así que a ti lo que más te gusta, yo esto no entiendo mucho, es reciclar papel. Es como, no sé si será el término correcto, Enrique. Sí, lo que pasa, él te está explicando un proceso. Sí, en el papel, cuando hacemos el papel, hacemos varios procesos. Entonces, Juan en este caso está haciendo el proceso de sacar el papel en sí, digamos. El papel ya terminado y hecho. Y es lo que más le gusta. Es un trabajo que la verdad es que es laborioso, hay que tener mucha mano para hacerlo, porque ni aun a mí me sale, ¿sabes? Y la verdad que lo hacen bastante bien. Son varios procesos. Yo te quería preguntar, Juan, ¿vale? Aparte de eso que me has dicho, el proceso, tú cuando estás en el taller tienes tus compañeros, ¿no? Quería saber, ¿te relacionas bien con todos ellos? ¿Hablas con todos ellos? ¿Hablas de cualquier cosa, no? Sí. Sí, ¿no? Tajantemente. ¿Ves que la relación entre ellos se puede hacer, es buena, es mala, entre personas con una discapacidad intelectual? Es igual que las personas que nosotros, vamos, es exactamente igual. Se gastan bromas, discuten, se enfadan, tiene de todo, es igual. O sea, no hay ninguna diferencia entre personas con discapacidad y personas nosotros, vamos. Teresa, que estás muy callada, buenas tardes. ¿Qué te dije? Buenas tardes. Antes, buenas tardes, te has quedado ahí callada, ¿vale? Podéis intervenir siempre que queráis, ¿vale? Me podéis cortar, siempre. A Enrique también, luego se cabrará con nosotros. Pero podéis interrumpir, ¿vale? Queremos que ahora tu cuenta sea un programa abierto para todos, ¿vale? A ver, Teresa, ¿a ti qué es lo que más te gusta hacer en el taller? Juan ya nos lo ha dicho, ¿a ti qué más te gusta? El taller de pintura. De pintura, ¿no? En el taller de pintura, ¿qué haces? Tere, ¿qué haces en el taller de pintura? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pintar lo que haces. Bueno, tú tranquila, que estamos, tú imagínate que estamos tomándonos un café, que no hay nadie escuchándonos, que en realidad no habrá nadie, no lo sé, no tenemos aquí el estudio general de medios, ¿vale, Teresa? Ok, tú tranquila, tú estás hablando conmigo, como si estuvieras en un bar. Teresa, perdona que te corte, José, por ahora estoy un poquito nerviosa, pero se lo voy a decir. Teresa lo que hace muy bien es tiene una misión allí en hacer el papel, y es preparar la pulpa. La pulpa, decimos nosotros, cuando el papel está cortado y tal, lo tienen que batir con una batidora industrial, y entonces le tienen que echar tinte para teñirlo de varios colores. Y Teresa la encargada de echar los tintes. Por eso, ¿sabes? Dice que es el, los colores. No, y aparte de eso, a Teresa ahora le gusta mucho el pintar, el decorar las cosas de madera. Las pinta, las da fondo y las da colores. Y eso es lo que más le gusta a la Teresa. Mira, esto ya lo decía yo, que te tenía que gustar algo. A mí no me gusta el fútbol y no lo digo por la radio. Uy, la leche se me ha escapado. ¿A que sí, Tere? Habla, Tere, por favor. Bueno, Teresa está bien un poco cortada. Juan te ve un poco más. ¿Crees que pinta bien Teresa la madera y eso? Yo creo que sí. Claro que sí, ¿no? Tú le damos todo su apoyo para que siga pintando, ¿no? Sí. Y que lo haga así de bien. Enrique, otra pregunta. Cuando sale al mercado cada cosa, bueno, cada trabajo que hacen ellos, tiene un precio, ¿no? ¿Cómo se puede adquirir el trabajo que hacen ellos para la persona que nos esté escuchando y diga, yo lo quiero comprar? Hombre, nosotros en la sede donde estamos tenemos allí una serie de productos y tal que se pueden, los tenemos en escaparate puesto y pueden entrar y preguntar por ellos, ¿sabes? Y les damos allí precio y lo que vale. De todas maneras, hay una asociación, la asociación Asprodes, que es a la que pertenecemos en Salamanca, hemos hecho entre todos un, digamos, como una firma que se llama Besarte. Y eso es, ahí mandamos todos los productos que hacemos toda la comarca de Salamanca, los dirigimos allí a esa firma, a Besarte. Ahí, si están bien hechos y bien preparados, de ahí lo sacan directamente a la venta. Es decir, que las flores se encargan ellos en... Sí, se encargan en ellos de elegir el producto que esté bien hecho, bien terminado, lo preparan y lo ponemos a la venta allí con esa firma, con Besarte. De todas maneras, en cada centro que vayáis normalmente se puede comprar los productos que se hacen. Es decir, que cualquiera que nos esté escuchando y diga, yo quiero comprar un producto, que se pase por Acopedis. Que se pase por Acopedis, pregunte y ya les llevamos nosotros los productos que tenemos y verá tanto los productos nuestros como los productos de toda la comarca. ¿Cuántos alumnos hay ahora mismo en Acopedis? Pues en Acopedis me parece, no estoy bien seguro, pero me parece que son 23 personas. Mira, Teresa me dice que 23. 23. Vamos, Teresa. Ha sido rapidísimo, mejor que Enrique. Lo sabe mejor que yo. La vas a tener que dar un cuaderno de lista y el que falta apuntarlo, ya que lo sabe bien. Ya lo tiene. No sabes que Teresa es la que se dedica a apuntar los cumpleaños, cuando hacen cumpleaños. Y sabe, no se le falla ni uno. Sabe todos los cumpleaños de todos. No cumplirá nadie hoy años de Acopedis. ¿Eh, Teresa? No. Bueno, yo no iba a cantar el cumpleaños feliz porque tanto mal. Puede ser que llueva y luego ayer y nos caigamos todos, así que mejor no cantarlo. Pero antes de nada, permitidme, vamos a hacer un pequeño parón, ¿vale? Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Os gusta el barrio? ¿Lo conocéis? Sí. Sí. ¿Os gusta? Pues vamos a escuchar una canción que lleva por título Imposible Pizza. Así en gaditano yo lo sabrá, pero lo vamos a escuchar y después continuamos con el programa y con muchas más cosas y seguimos hablando con las personas de Acopedis que nos acompañan esta tarde. Se me hace más fácil hablar con Dios que hablar contigo. He intentado mil maneras de que te llegue en mi carta. Cuando sales a la calle, yo he procurado ser el ruido. Y he obtenido menos respuesta que el muñeco de una tarta. Hago señales de humo, arca en la tarde desde mi azotea. E invoca al viejo Lorenzo y con un espejo quiero deslumbrarte. He aquí el tonto del bote, siendo un Julieto sin su Romea. Procuro hacerte frente pa' derrumbar tu baluarte. Amor me dice que el que espera desespera. Y amor, no llueve y tengo goteras en mi corazón. No late y está enfermo, padece de ausencia, amor. Agarra tu cintura como las cuerdas de un delantal. Y como si de esta maldita locura no me quisiera nunca curar. Que coge que yo atado a tu cintura como un simple delantal. Como si de esta locura no me quisiera nunca curar. Que viene la guapa, puede haber personas que hayan nacido sordomudas y otras sanas, sin embargo, se aprovechen de esta minusvalía. Otro en mi caso te diría, cariño, hoy me la suda, pero yo soy el valiente de unos cuatro o cinco días. Para mi amor pido el indulto y que apuntado en tus manías. Hoy repican las campanas y en el monte del olvido. Yo creo que el justo de lo justo ha visto en tu persona la antipatía. Y a mi ganita va aburriendo por ver si algún día te olvido. Amor de piña y el color verde esperanza. Amor, no llueve y tengo goteras en mi corazón. No late y está enfermo de ausencia, amor. Agarra tu cintura como la cinta de un delantal. Y como si era esta maldita locura no me quisiera nunca curar, cariño mío. Amarrado a tu cintura como un simple delantal. Como si de esta locura no me quisiera nunca curar. Amarrado a tu cintura como un simple delantal. Como si de esta locura no me quisiera nunca curar. Ay, amarrado a tu cintura como la cinta de un delantal. Y que amarilla mi dentadura y que larga la espera de este llantar. Querido, a pie de fondo. Es una nueva sección en Ahora tú cuentas y vamos a hablar sobre medios, cómo se comunican las personas sordas. Por eso hemos escogido un reportaje el cual os va a encantar, os vais a reír. Blanca Carbonell, Isabel Díez, que es una chica sorda, hoy van a explicar cómo se comunican las personas sordas. Dentro de unos minutos. Hola Blanca, ¿qué haces con el móvil? Porque te pillo siempre jugando a la culebra. Pues te equivocas, Majo. Estoy escribiendo un mensaje para quedar con mi novio. Sabía que los mensajes de texto nos ayudan a las personas sordas a comunicarnos. Ya sé que os sirve para comunicaros, pero a mí me sale más barato hablar con mi novio con mensajes porque habla un montón. Pues a mí me sale muy caro, porque tengo muchos amigos sordos. Cuando quedo me sale carísimo. ¿Y si tienes que contar mucho, cómo lo haces? Pues reduzco el mensaje, un poco de views, varios, porque solo me caben 160 letras. Si yo tuviera que escribir más de 300 letras, escribiría un mensaje multimedia. ¿Y eso por qué? Porque puedes escribir más de 1000 caracteres. Pues eso yo no sabía. Pero también habrá otros medios para que se comuniquen las personas sordas. Internet ha sido un gran avance para todo el mundo. ¿Y eso por qué? Porque por internet se puede enviar email y chatear con Messenger. Ya me imagino, sería guay comunicarme con mi novio por videoconferencia. Porque además le venía y, bueno, lo estaría viendo. Blanca, deja de soñar y baja a la tierra. Porque para eso necesitas un ordenador conectado a internet y una webcam. Eso es un pequeño detalle, porque mañana yo voy a ir a la tienda a comprar una webcam. Blanca, estás muy enamorada de ese chico, ¿eh? Bueno, es que me hace... Pero una webcam no sirve a las personas sordas para comunicarnos con los sordos en lenguaje de signos. Están muy bien las nuevas tecnologías, pero la carta ha sido siempre un medio de comunicación. Ya lo sé, pero la carta es más lenta que el mail y con el ordenador se puede enviar postales y enviar correos electrónicos que llegan un momento. Pues no me había dado cuenta de lo buenas que son las nuevas tecnologías para la comunicación de las personas sordas. Pues lo que sirve para que uno de nosotros se comunique, sirve para todos, incluso para las personas con discapacidad. Franca, ¿en qué pienso? ¿En qué va a ser? ¿En su novio? Pues sí que pienso en él, en que le voy a hacer un regalo el día de los enamorados que va a soñar conmigo. ¿Qué le vas a regalar? Pero bueno, vosotros dos sois unos cotillas, hombre, y va a ser la última vez que me veréis escribiendo un mensaje. Tienes Jaime y Franca, que si lo escribes por mensaje, lo harás por email o por carta. Tal vez, pero lo que yo haga con mi tiempo libre no os importa. Pues tienes toda la razón, así que nosotros nos vamos. Aquí te queda con tu móvil. Las nuevas tecnologías han sido un gran avance para las personas sordas. El teléfono ha comenzado a tener utilidad para ellos. Los mensajes facilitan su vida, gracias a ellos pueden quedar, hablar en definitiva, superar muchas barreras de la comunicación. Además, gracias a las cámaras web y el Messenger, pueden hablar en lengua de signos a larga distancia, porque las nuevas tecnologías también pueden ayudar a superar barreras. También en esas nuevas tecnologías hay que agregar al Messenger, y también tenemos que decir que tenemos que ahora que se lleva mucho el WhatsApp, también sirve para que las personas sordas se puedan comunicar. Y como no, nos vamos a dejar con una canción de Los Secretos, después un poquito de publi y ahora volvemos. Recordar que estoy buscando, pararía a descansar. Si supiera en realidad que estoy pensando, ya podría respirar. Si mirara más hacia el espejo y menos a la ciudad, si alguien pudiera olvidar. Que solo estás, que solo estás. Si escuchara atentamente tus consejos cuando intentas explicar, entonces es cuando ya estoy tan lejos que solo escucho soledad. Cuando paso cerca de un colegio y me pongo a recordar, siento que hoy estoy mucho más viejo y mi mente empieza a hablar. Que solo estás conmigo. Y ahora lo voy a ver. Bueno, pues seguimos hablando con nuestros amigos de Acopedis, con Juan, Enrique y María Teresa. ¿Os está gustando el programa? Sí. A mí sí. A ti sí. La verdad es que hacer un programa en directo, yo llevo muchos años haciéndolo y es la primera vez que me enfrento a una mesa de mezclas y para mí me está resultando bastante complicado. Y bastante complicado. Así que yo voy a pedir perdón a todos los oyentes que nos están escuchando, o bien a través de internet también a través de la FM, ¿vale? Por los fallos técnicos que podamos estar teniendo esta tarde. Pero ya os iremos solucionando cuando pase el tiempo. Yo quería preguntaros a los dos, ¿vale? El tema de... Yo sé que tenéis actividades fuera del centro, como piscina, lectura. ¿Qué es lo que más os gusta? Contadme un poco, Juan. A mí me gusta mucho la piscina. ¿La piscina? ¿Ya sabes nadar? Sí. Sí. Yo es que sé nadar panza arriba y no sé hacer nada más. ¿Teresa? A mí también. ¿A ti también te gusta la piscina? ¿Y qué te gusta más, el orden? El ordenador también. El ordenador. ¿Y qué hacéis en el ordenador? ¿Jugáis? ¿Habéis por internet? Internet. ¿Internet, no? Sí. Vale. Lo tengo a casa. Ah, bien, eso está bien. Si lo tienes en casa, eso está bien también. Juan, a ti te gusta la piscina, pero ¿por qué te gusta la piscina? Porque es que los voluntarios me enseñan a nadar, porque antes nadaba muy deprisa. Uh-huh. Y ahora nadas como... No. Bien, normal, ¿no? Sí. Enrique también va a la piscina. También. Yo sí, me dejan agotado. Me dejan agotado. En verano estamos en la piscina municipales. Uh-huh. y vamos con ellos y ya la verdad es que la mayoría ya saben nadar muy bien y nos echamos carreras y a mí me dejan agotado cada día más este. ¿Y año, tú a mí? Mira. Y a la Tere también se cansa. Nadamos mucho, la verdad es que sí, nos hacemos muchos largos y tal, y la verdad es que va cogiendo forma. Uh-huh. ¿Cuántos voluntarios tiene ahora mismo Acopedis, más o menos? Pues voluntarios exactamente no te lo puedo decir, pero vamos, más o menos habrá unos seis personas, más o menos las que nos van, los que nos ayudan en el gimnasio, vamos al gimnasio también, vamos al CID, vamos al CITA, uh-huh. y unas seis personas las que van diariamente nos vienen. Luego lo que pasa es que tenemos cursos, como ahora tenemos uno de asistencia a domicilio, uh-huh. ¿sabes? Y también vienen a echarnos una mano, ¿sabes? Y ayudarnos. O sea que siempre, vamos, la verdad que voluntarios no nos faltan. Uh-huh. Bueno, que si alguien quiere colaborar con Acopedis, ¿cómo nos podemos poner en contacto para colaborar con Acopedis? Pues muy fácilmente, tenéis que pasar por la asociación, uh-huh. y allí la Isabel, que es nuestra secretaria, pues os informa de todo lo que tenéis que hacer. Tenéis que rellenar solamente una solicitud y tal, y depende de las actitudes que tengáis, pues así os podemos meter en donde más nos interesa a nosotros, claro. Uh-huh. Es que Raúl me acaba de decir, yo me quiero apuntar, pero a veces surge algo sobre tapeo. ¿Podemos ir todos juntos? Estaría bien, ¿no? Hombre, estupendo. Yo sé que hemos hecho hace un par de años, hicimos un curso de cocina. La verdad, y fue estupendo, la verdad. Y luego... Sí, habla, Tere, habla. Y luego lo quitó. Luego lo quitamos porque teníamos otras cosas que hacer, uh-huh. y no pudimos conseguirlo, pero la verdad es que muy bien. La verdad es que lo malo es que estábamos engordando, ¿qué quieres que te diga, José? Porque todo lo que hacíamos lo teníamos que comer, claro. Y al final no podía ser. Tanto comer no puede ser. No, es que yo estaba pensando diciendo, bueno, pues si hacemos algo de cocina, Raúl y yo también nos apuntamos. También sería buena cosa para ir... Pero tenéis que saber cocinar, ¿eh? Si no, no vale. Si no, no vale. Bueno, huevos fritos, podemos cocinar algo, ¿no? Una cosa, a mí me habéis dicho que os gusta el fútbol, a ti y a Enrique, vamos a hablar un poquito de fútbol. Pero antes yo quería saber, para vosotros dos, tres, ¿vale? Yo no sé si os digo una palabra, audiolibro, vosotros sabéis lo que quiere decir. Audiolibro. Idea. ¿Tú, Enrique? Idea. Yo la verdad es que no he cogido ninguno nunca, pero vamos, me supongo que será un libro para las personas ciegas. Uh-huh. Un audiolibro es para las personas ciegas. Vamos a tener todas las semanas como un pequeño libro. Vamos a dar 3-4 minutos de un libro bastante conocido. Esta vez yo he escogido Platero y yo. Siempre digo Platero y tú, no sé cómo vas a hacerlo, de Juan Ramón Jiménez, ¿vale? Lo vamos a escuchar. Como es una narrativa que explica todo, yo creo que sí se puede leer, que una persona ciega sí se enteraría. Y yo creo que es mejor que lo escuchemos. Y ya me dirán la audiencia, si me ve algún día por la calle, me van a decir, ¿lo he entendido o no lo he entendido? ¿Os parece bien que lo escuchemos? Bien, estupendo. Vamos. Platero. Platero es pequeño, peludo, suave. Tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejó suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paseo sobre él, los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo vestidos de limpio y despacioso se quedan mirándolo. Tiene acero. Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo. Mariposas blancas. La noche cae, brumosa ya, y morada. Vagas claridades malvas y verdes perduran tras la torre de la iglesia. El camino sube, lleno de sombras, de campanillas, de fragancia, de hierba, de canciones, de cansancio y de anhelo. De pronto un hombre oscuro, con una gorra y un pincho, roja un instante la cara fea por la luz del cigarro, baja a nosotros de una casucha miserable, perdida entre sacas de carbón. Platero se amedrenta. ¿Va algo? Vea usted, mariposas blancas. El hombre quiere clavar su pincho de hierro en el seroncillo y no lo evitó. Abro la alforja y él no ve nada. Y el alimento ideal pasa, libre y cándido, sin pagar su tributo a los consumos. Juegos del anochecer. Cuando, en el crepúsculo del pueblo, Platero y yo entramos, ateridos por la oscuridad morada de la calleja miserable que da el río seco, los niños pobres juegan a asustarse fingiéndose mendigos. Uno se echa un saco a la cabeza, otro dice que no ve, otro se hace el cojo. Después, en ese brusco cambiar de la infancia, como llevan unos zapatos y un vestido, y como sus madres, ellas sabrán cómo, les han dado algo de comer, se creen unos príncipes. Mi padre tiene un reloj de plata, y hermí un caballo, y hermí una escopeta. Reloj que levantará la madrugada, escopeta que no matará el hambre, caballo que llevará la miseria. El corro luego. Entre tanta negrura, una niña forastera, que habla de otro modo, la sobrina del pájaro verde con voz débil, hilo de cristal acuoso en la sombra, canta entonadamente cual una princesa. Yo soy la viudita del conde de Oré. Sí, sí, cantad, soñar, niños pobres, pronto. Al amanecer vuestra adolescencia, la primavera os asustará como un mendigo enmascarada de invierno. Vamos, Platero. Precioso libro de Platero y yo, sin duda una gran obra de literatura. Pero vamos a hablar, yo he dicho que íbamos a hablar hoy de fútbol, porque aquí entiende todo el mundo, menos yo, hay que decirlo. Pero antes, nuestra sintonía donde, que si vamos a hablar alguna de deportes, va a sonar esta sintonía para el que alrededor, nos escuche. El campo luto su verde, cual si el velo mora. ¿Qué es esta? Si me permitís. Cancha de juego. Nacimos de la humildad y con trabajo e ilusión. Para el que no le suene, esta es la sintonía, bueno, el himno de la avenida de Salamanca. Pero vamos ya a hablar de fútbol, porque están diciendo que vamos a hablar de fútbol. Teresa ya se acomoda diciendo, yo quiero intervenir. Yo sé que sois fan del Madrid. Porque me lo habéis dicho, que sí, Teresa. ¿Tú eres del Madrid o del Barça? Yo de Madrid. Del Madrid, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué el Madrid? Porque son los mejores. Son los mejores. Bueno, Enrique está diciendo bien. Si hay alguien del Barça, yo me voy a unir al Barça, ¿vale? Y Raúl se une al Athletic, ¿vale? Así estamos un poquito más compensados. Juan, ¿de qué equipo eres? Yo del Madrid. Del Madrid también, mucho madridista. Ahora Enrique va a decir que es del Barça. Yo no te puedo decir nunca que sea del Barça, porque yo soy del Madrid aférrimo. Y no puedo ser del Barça. Es decir, tú como... Yo estaba hablando con ellos porque a micrófono cerrado se dicen muchas cosas. La gente no nos escucha, pero decían, va a ganar la Liga. ¿Por qué? Pues sí, va a ganar. ¿Va a ganar este año? Sí. ¿Pero por qué? A ver, porque el Barcelona ha perdido un partido y ha empatado uno. Entonces eso nos da un liderazgo de 7 puntos. Es decir, que va a ganar seguro. Seguro. Seguro fijo, ¿no? Fijo. Es que yo estaba escuchando el otro día en las noticias de que si ganan en el mes de febrero, según las cuentas, sale que puede ganar el Madrid la Liga. Y la Champions. Y la Champions también. Se va a llevar todo, ¿no? Este año. Este año sí. Este año. Es decir, no dejamos nada para el equipo culé, nada, ¿no? Nada. Nada, ¿no? Bueno, ¿y qué más me contáis del Madrid? ¿De los jugadores o algo? De los jugadores, yo creo que Cristiano es un poco así egoísta. Yo le cambiaría por Adebayor. ¿Viste el partido este que jugó contra el Barça? Yo no le vi, me lo contaron. A Pepe, me parece que se llamaba, que pisó la mano de Messi, ¿no? Sí, se la pisó. ¿Os parece lógico que pise una mano a un jugador? No es muy deportivo, ¿no? No, eso está feo, pero por una parte, el árbitro, si lo llega a ver, le expulsa. Le expulsa, ¿no? Porque no lo vio, ¿no? Porque si no, le expulsa, fijo. Fijo. Es decir, esta es lo que ellos comentan de que el fútbol tiene que ser un juego, no una rivalidad. Yo creo que eso es lo de todos los deportes, ¿no? Totalmente. El juego tiene que ser casi sin falta, un juego limpio. Apuestas por el juego limpio, ¿no? Sí. Da igual el color que sea la camiseta. O directamente diciendo, yo soy del Madrid y quiero que gane el Madrid lo que cueste. Exactamente. No, pero... Tú lo que cueste, ¿no? Lo que cueste, ¿no? Pero jugando limpio, ¿eh? Pero jugando limpio. No puede ser lo que hemos estado viendo estos días en las noticias con Egipto, que la verdad que ha sido una catástrofe lo que han hecho. Tantos muertos que ha habido por un partido de fútbol. No, eso no se puede permitir nunca. Pues no, la verdad es que no. Yo creo que es mejor jugar juego limpio, de que todas las personas que nos están escuchando, de que el deporte tiene que ser sano, mejor, y que tenemos que estar con los deportistas, pero siempre jugando un juego limpio, jugando bien, sin faltas, como decía Juan. Y yo a Teresa yo la veo diciendo que le gusta el Madrid y que le gusta el Madrid. ¿Es que sí, Teresa? Sí. Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque la camiseta blanca? ¿Porque es el mejor? Mejor que hablemos de otra cosa. Ah, a ver, otra cosa. Bueno, no nos lo quiere decir. O sea, cada uno tiene su opinión. ¿Por qué? ¿Porque del Madrid que tienes? Por otra cosa tenemos expectativas en la radio. Vamos a repasar ahora, en los 3 minutos que nos quedan, nuestro programa se está acabando, nos gustaría alargarlo hasta las 9 de la noche, pero tenemos que ir terminando. Antes de nada, nosotros vamos a hablar de una agenda cultural de la que tú tienes que ir si eres persona con discapacidad. Vamos a hablar de ayudas y es un poco de información. Así que os dejamos con esa agenda cultural que hemos preparado para vosotros. Agenda cultural. tenemos en Ahora tu cuenta, si os vamos a proponer algunas cosas culturales que podéis hacer para todas las personas, como es una jornada técnica de redes sociales y discapacidad, oportunidades y retos, así es como se llama. Será el jueves día 16 de febrero de 2012 en la Fundación ENCE. Para todo el que quiera asistir, será en el Salón de Actos de la calle San Sebastián Herrera número 17 en Madrid. Y vamos a hablar ahora de ciclismo adaptado para personas con discapacidad, porque en el Parque Juan Carlos I de Madrid hay una iniciativa que se viene desarrollando todos los sábados desde primeros de enero, y es desde las 10:30 a 1:30 de la tarde. Y el que se quiera pasar y saber cómo es el ciclismo para personas con discapacidad lo va a poder hacer a través de esos días, de todos los sábados, a partir de las 10:30 en el Parque Juan Carlos I de Madrid. Para el que lo quiera saber, hay un teléfono, ¿vale? Pero nosotros os lo vamos a poner en nuestra web, que es www.cuentanos.net, y ahí os lo vais a poder llamar a ese número de teléfono si queréis intervenir. Pero es unas jornadas, bueno. El ciclismo adaptado para personas con discapacidad puede ir quien quiera, porque es en un parque y está en Madrid. Y hablamos ahora del Congreso Virtual de Psiquiatría. Será del 1 al 29 de febrero de 2012 y organiza el de Salud y es en modo virtual. Será de hasta el plazo 15 de junio de 2012, así que tenemos tiempo todos los aficionados a la fotografía en participar, y lo organiza el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Previsión y Heridas Crónicas, y la Fundación Sergio Juan Jordán para la Investigación y el Estudio de Heridas Crónicas. La dirección es un poco larga y si la decimos por la radio nadie se va a enterar, así que lo podéis consultar en nuestra web. Si hay muchas cosas que puedes ir a ver, como es en el CAEN, vas a poder hoy disfrutar del concierto de Loquillo. La entrada cuesta de 25 a 28 euros y será a las 10 de la noche. Mañana, día 5 de febrero, la compañía de teatro presentará en el Teatro Liceo la obra El Orgrito, y la entrada cuesta 5 euros. Y si hablamos de cine, no nos podemos olvidar del cine local. El Teatro Calderón está adaptando las primeras filas para los personas con discapacidad, para el que no lo sepa, y puede ir a ver la película que se nos pone este domingo a las 5:30 de la tarde, que es Botas. Al que le guste y al que no le guste, pues puede ir a ver otra oferta, que es la película Promoción Fantasma. Yo creo que es de risa y os lo vais a pasar muy bien. Y hasta aquí llegamos con nuestra agenda cultural. A todos los fiesteros que hay en la radio y que nos están escuchando, yo se la voy a dedicar a todas las personas que han hecho posible durante todos estos años. Ahora tu cuenta, se la vamos a dedicar a Raúl, que le va a encantar la canción, está seguro, no la conoce, pero le va a encantar. También se lo vamos a dedicar al Centro Ocupacional Cuperis, porque nos vamos a ver dentro de poco en el bar. Y seguro que os encanta. Es de la serie Cheers. Es una versión, nos vemos en el bar. Ah, también se lo voy a dedicar a Cristian, que me está escuchando, que es un compañero sordo. ¿Qué nos ha dicho? Yo con una canción que me que se llama. Parece bien que le dediquemos esta canción a todas las personas. Pues sí, hay cosas especiales que no. Hay gente que no puede escuchar. Le decimos, hoy vamos a dedicar esta canción y ya. Cuando parece que tu suerte nunca va a mejorar, cuando la vida te maltrata como un animal, cuando nada te sale bien, puedes buscar un bar y encomendarte a San Miguel, a Bacardi o a JB, whisky, ginebra, vodka, ron, pacharán o moscatel. Porque el alcohol será siempre tu amigo fiel. Nacional o de importación, en botella o a granel. Porque el alcohol será siempre tu amigo fiel. Y si mañana te levantas y todo sigue igual, tal vez te jures a ti mismo que no beberás más. Sé que vas a volver a la barra del bar y encomendarte a San Miguel, a Bacardi o a JB, whisky, ginebra, vodka, ron, pacharán o moscatel, porque el alcohol será siempre tu amigo fiel. Botella o a granel, porque el alcohol será siempre tu amigo fiel. Regrese, me llene de sueños y devuelvas mi calma, porque si te pierdo, yo no me encuentro, porque eres parte de todo lo que soy. Yo no te olvidaré, siempre te querré, nada nos podrá separar jamás. Cada día que pasa se hace más fuerte mi amor, porque tanta alegría vivida no se puede perder, y a pesar de lo lejos que esté, sigue viva tu magia en mi ser. Y si te pierdo, yo no me encuentro, porque eres parte. te querré, nada nos podrá separar jamás. Dentro de mí cuando me acuerde de ti, tu luz me guiará y me iluminará. No eres tú. Siempre será tuya. Oye, el viaje acaba aquí, que mi alma lleva tiempo desnuda. Siempre te querré, nada nos podrá separar jamás. Dentro de mí cuando me acuerde de ti, tu luz me guiará y me iluminará. Yo no te olvidaré. Yo no te olvidaré. Yo no te olvidaré. Cine y discapacidad. Continuamos con una sección ya clásica en Ahora tu cuentas, es cine y discapacidad. Yo voy a recomendar una película para que la veáis. Aquí Enrique, yo estaba hablando y diciendo, yo no la he visto, pero tengo ganas de verla. ¿A que sí, Enrique? Sí, la verdad es que sí. Es la película Yo también, trabaja Pablo Pineda. Es un chaval con síndrome de Down. Y la verdad es que tiene dos carreras, un reto insuperable para una persona que tiene síndrome de Down. Me estaba comentando de que en el centro tenéis personas con síndrome de Down, ¿no? Sí, sí, tenemos varias personas con síndrome de Down y la verdad que hay muchos tipos, ¿no?, de discapacidad en el síndrome de Down, pero algunos aprenden algunas cosas, pueden llegar a tener unas limitaciones y otros no, ¿sabes? Pero de todas maneras aprenden mucho. Parece mentira lo que pueden llegar a aprender. Dicen que las personas con una discapacidad, a las personas con una discapacidad se les protege. Se les protege con una discapacidad. Demasiado lo protege. Dice Teresa que los protege. Demasiado. Ya más de esta idea la pregunta que va a hacer. No, José, yo te digo, la verdad es que sí, la verdad que dentro de la familia, cuando tienen una persona con discapacidad, hay una sobreprotección, ¿sabes? Y la verdad que lo hacen por su bien, pero lo que están haciendo no es bueno. No es bueno porque lo que no le dejan es crecer más a la persona. Claro, que tú dices, es que el pobrecillo tiene una discapacidad mental, no se va a poder desenvolver. Sabemos que cada discapacidad es distinta, pero yo creo que todas las personas se pueden defender, que para eso se les enseña en ortopedis también cómo claro, para eso, la vida diaria. De hecho tenemos nosotros un programa para el desarrollo de la vida diaria, porque depende qué discapacidad tengan, tienen unas actitudes cogidas y otras no. Pues las que les hacen falta, nosotros ayudamos para que las puedan conseguir. Y las que tienen o las que han conseguido, pues intentamos que las mantengan, ¿sabes? Y eso entre ellos está bien, lo que pasa es que luego la familia, el problema es eso, que la sobreprotegen y se creen que ellos no lo pueden hacer, ¿no? Y están muy equivocados, la verdad, claro. que hay cosas que sí pueden hacer, otras no, pero hay muchas cosas. Claro. Porque no las dejamos, si los dejáramos harían... Teresa, ¿tú qué me has dicho que sobre se os sobreprotege? ¿Tú cómo ves que tu familia te dice, haz esto, haz lo otro, ves que está bien o a ti te gustaría ser un poco más libre? Poquito más, sí. ¿A un poquito más libre? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Es decir, en esta cosa diciendo, o a lo mejor diciendo, es que no me dejas salir un poquito por la tarde. No. A mí no me dice eso mi madre, al contrario. Te dice que salgo. Yo salgo con mi amiga y muy bien. Juan, ¿a ti te dejan hacer de todo en casa? Más o menos, ¿no? Hay cosas que te dicen, oye, no la hagas, que si no nos echa la culpa el vecino, ¿no? Bueno, hablando un poco, vamos a retomar la película esta de Yo también. Es una película que está hecha por personas con discapacidad psíquica también, porque aparece un ballet, que el ballet es real, se llama Danza Moby. Está en Andalucía, es una asociación, para el que más o menos lo quiera conocer. Vamos a intentar ponernos en contacto con esa asociación. Estamos moviendo los papeles para que intervengan aquí en este programa y nos digan cómo hacen para las personas con discapacidad pueden integrarse mejor, porque yo creo que el baile, tanto la natación, pueden ayudar en la vida diaria a desenvolverse. ¿A qué se enrique? Sí, la verdad es que sí. Y en cuestión del ballet, yo lo he visto el ballet en la televisión y me he quedado asombrado la capacidad que tienen de superación con lo que cuesta, que a mí me costaría hacer una coreografía como hacen ellos. Y la verdad que es impresionante lo que han llegado a conseguir. Yo antes de nada, la audiencia va a decir cómo puede empezar Yo también, siendo una película con un chaval de síndrome de Down que tiene dos carreras en la actualidad. En la actualidad dos carreras universitarias. Vamos a ver cómo empieza esa película. Vamos a escuchar cómo empieza esa película, pero también para personas sordas y para personas ciegas. Bueno, personas sordas no, ahí le he metido la pata porque no tenemos subtítulos en la radio y no lo podemos hacer, pero sí para personas ciegas, la audiodescripción, ¿vale? Y lo vamos a hacer porque hemos traído el empiece de esa película y lo vamos a escuchar a continuación. Y Pablo Pineda como Daniel. Se alternan imágenes de una sala de baile de un centro ocupacional, donde están ensayando un grupo de discapacitados, y al mismo tiempo de un auditorio, donde Daniel, el protagonista, está ofreciendo un discurso. Es como el cuerpo humano. ¿Qué sería del cuerpo sin sus miembros? Sí, son frágiles. Es un hombre joven de 34 años que tanto en la ficción como en la realidad tiene síndrome de Down. Porque aquellas sociedades que dividen y apartan a las minorías, entonces ya es... Daniel mide alrededor de 1,60. Tiene el pelo moreno y rasgos externos típicos del síndrome de Down. Su rostro es más plano, los ojos un poco rasgados, la nariz más pequeña y chata y el paladar más estrecho. Su cuello es más corto y ancho, al igual que sus extremidades. No están unidas. Parece como si cada uno fuera islas desiertas. Y brazos. Venga, José, empezamos. Muy bien, sus hombres, muy bien. Abrimos al frente. Y ahí. Eso es lo que no se pretende. Lo que se quiere es todo lo contrario. Es unir. Aquí no hay ni mujeres, ni negros, ni homosexuales, ni nada. Aquí todos somos personas. El grupo de bailarines pertenece a la compañía Danza Móvil, formada por personas con discapacidad intelectual. Es un centro de artes escénicas que funciona como centro ocupacional concertado con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. El centro actúa desarrollando la creación y la expresión artística de todos ellos. Música, Guille Milky Way. Producida por Manuel Gómez Cárdenas, Julio Meden y Coldo Zuazúa. Escrita y dirigida por Álvaro Pastor y Antonio Naharro. Por eso, el trabajo nos ayuda a sentirnos parte de esta sociedad. Porque lo somos. Siempre lo hemos sido. Y queremos tener voz en esta sociedad, que para eso se llama democrática. Muchas gracias. Daniel termina. Sin duda es una película que os recomendamos a todos que la veáis, con Lola Dueñas, que actúa en Mar Adentro, Pablo Pineda. Os va a gustar. Y a mí me ha dicho Teresa, yo quiero hablar del centro. A ver, Teresa, cuéntame del centro, ¿qué es lo que hacéis? Porque antes te lo he preguntado y no me lo has dicho. Pues habla, pregunta. Dime, ¿qué hacéis en el centro? ¿Qué haces? Yo hago la pupa. Uh-huh. Hago el papel con uno que Sergio. Uh-huh. ¿Y Sergio quién es? Porque yo, como no le conozco y nadie le conoce, ¿vale? Dime quién es Sergio, por lo menos así ya le conocemos. Es un compañero de Acropei. Uh-huh, un compañero. Y lo hacemos juntos. Le mandamos un saludo desde aquí a Sergio, que seguro que nos está escuchando, que sí, Teresa. ¿Eh? Que le mandamos un saludo a Sergio, que sí. Sí. Bueno, pues saludamos a Sergio. ¿Qué más haces, Teresa? Preparamos la pupa. Yo sé los colores, todos los colores que me da a mí el Ike. Y los mezclas tú, ¿no, Teresa? Los colores, ¿no? Sí. Y a ver, yo es que voy a preguntarte una cosa, ¿vale? ¿Los colores que tienes? ¿Solo tres colores o te da muchos colores y los mezclas? Los colores es rojo. ¿Rojo? Amarillo y verde. ¿Amarillo? Y oque. ¿Y? Y oque. Ese no lo conozco. Okay. Uy, no lo conozco, fíjate okay. Que yo... Son pinturas, Ah, son pinturas, bueno, pues con esas pinturas tú haces después todos los colores, ¿no? Sí. Azul, o blanco, azul, o negro... Lo que sea. Lo que sea, ¿no? Lo que me ponga. Es decir, que ya eres una experta, ¿no? Yo creo que sí. Eres una experta. Bueno, animamos a todo el mundo a que se pasen por Acopedi, se... Voy a preguntar a Enrique ya la última pregunta que te voy a hacer en esta tarde. ¿Habéis pensado en hacer algún día puertas abiertas para que la gente lo conozca? Más el que no lo conozca. Nosotros, puertas abiertas, no, tampoco nos hemos planteado porque no creemos que haga falta. Uh-huh. Pero nosotros normalmente cuando llegan al centro, pues de hecho como es un centro pequeño, uh-huh, el que tenemos, pues le enseñamos en un momento, o sea que no hay ningún problema. El que quiera venir a visitarnos tiene las puertas abiertas para ver lo que hacemos y todo. De hecho, los colegios han venido este año, han venido otros colegios a conocer cómo hacíamos el papel reciclado con niños y con infantiles, y la verdad que han salido muy contentos porque no sabían. Porque hay muchas veces que no se sabe exactamente lo que se hace en Acopedis, o sea que os animamos para que vengáis y veáis cómo trabajamos para que os di cuenta de lo que, de las capacidades que tienen cada uno. Porque yo he estado aquí una hora y he sacado muchas conclusiones y la verdad es que yo he aprendido. ¿Os ha gustado el tema este de la radio? ¿Estáis dispuestos a venir más veces a hacernos una visita? Pero sí, al principio Teresa estaba un poco tímida, pero ahora... Ya se ha animado, pero tenemos que ir concluyendo. Ahora tú cuentas, decirte que os esperamos a partir de las 6 el próximo sábado, de que vamos a hablar con el subcampeón de doma paralímpica, David de la Iglesia, y Natalia Quintana, que es la campeona de Castilla y León, que no se lo queda perder. Ahí los vamos a tener la próxima semana aquí en Ahora Tú Cuentas, y os vamos a sorprender de muchas más cosas porque en una hora da muchas cosas de qué hablar. Muchas gracias, Enrique, por estar esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Teresa, muchas gracias por estar aquí. Por todo. Juan, también muchas gracias por compartir esos minutos del Madrid, ¿vale? También. Así que nada, nosotros os dejamos con la mejor música y la mejor programación de Radio ECA. Mañana estará por aquí Raúl Blázquez a esa primera hora, a las 10 de la mañana. Yo me despido hasta el próximo sábado. Os vamos a dejar con una canción de Shakira, la del Waka Waka, ya que hemos estado hablando de fútbol. Os vamos a dejar con ella, la que ganó ganaron el Mundial, hay que decirlo, ¿no? Pues os vamos a dejar con ella, os esperamos el próximo sábado a las 6 de la tarde. Saludos del que les estaba hablando, José Familiar, también de Raúl Blázquez, que ha estado supervisando la emisión, de nuestra voz corporativa Sara Martín, y como no, gracias a vosotros, muchas gracias y hasta el sábado que viene. Adiós. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte. Samina, mira, Sanka de Igua, porque esto es África. Esto es África. Oye tu Dios y no estarás solo. Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo. Ahora se acerca, es el momento. Siento, hay que empezar de cero para tocar el cielo. Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos. Samina, mira, Sanka de Igua, porque esto es África. Samina, mira, waka waka, Samina, mira, Sanka de Igua. Esto es África. Samina, mira. Samina, mira, saca lengua, porque esto es África. Samina, mira, waka waka. Esto es África.